Estos son los principales titulares del boletín informativo del 9 de mayo a la 1 de la tarde, hora de Japón. León XIV es el primer papa estadounidense. Estados Unidos y el Reino Unido firman el primer acuerdo comercial desde la imposición de aranceles de Donald Trump. India y Pakistán se acusan mutuamente de ataques con drones mientras aumenta la tensión entre ambos países. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega a la voz de Jesús Carlos Álvarez. Un estadounidense ha sido elegido papa por primera vez en la historia. El cardenal Robert Francis Prevost dirigirá la Iglesia Católica Romana. Es el 267 pontífice y ha tomado el nombre de León XIV. El jueves salió al balcón de la Basílica de San Pedro del Vaticano ante miles de personas y compartió este mensaje. La paz esté con todos ustedes. Queridísimos hermanos y hermanas, este es el primer saludo de Cristo resucitado, el buen pastor que dio la vida por el rebaño de Dios. También yo quisiera que este saludo de paz entrara en sus corazones, llegara a sus familias, a todas las personas, donde quiera que estén, a todos los pueblos, a toda la tierra. La paz esté con ustedes. El nuevo pontífice tiene 69 años y nació en Chicago. Fue obispo en Perú y llegó a cardenal en 2023. Se sabe que se ganó la profunda confianza de su predecesor, el Papa Francisco, fallecido el mes pasado. Además, es reconocido por su dedicación a ayudar a los pobres y a los inmigrantes. El presidente estadounidense, Donald Trump, dio a conocer el jueves en la Casa Blanca que se había alcanzado un acuerdo comercial con el Reino Unido. Es el primero de su tipo desde que Estados Unidos impusiera aranceles generalizados a sus socios comerciales. Trump aseguró que el pacto expandirá el acceso británico a los productos agrícolas estadounidenses, al tiempo que recorta los aranceles de los vehículos fabricados en el Reino Unido. El mandatario, que calificó el pacto de gran paso adelante, dijo: el acuerdo incluye miles de millones de dólares de mayor acceso al mercado para las exportaciones estadounidenses, en especial en agricultura, y aumenta en gran medida el acceso para la carne de vacuno, el etanol y prácticamente todos los artículos que producen nuestros magníficos granjeros. Agregó que los aranceles sobre los vehículos británicos se reducirán del 25% al 10%, con una cuota anual de 100.000 unidades. Ambas partes también acordaron eliminar los gravámenes sobre productos de acero y aluminio. Mientras tanto, se mantendrán para el Reino Unido las medidas por las que Estados Unidos ha impuesto un arancel base del 10% a muchos otros artículos. Las acusaciones mutuas de ataques con drones por parte de India y Pakistán avivan el temor a enfrentamientos militares a gran escala entre estos dos países que comparten frontera. Un portavoz militar pakistaní dijo que el ejército indio había llevado a cabo ataques con drones en Pakistán entre el miércoles por la noche y el jueves. Según esa fuente, 25 de ellos fueron derribados, pero murieron dos civiles, uno en la provincia oriental de Punjab. Por su parte, el gobierno indio emitió un comunicado en el que acusaba a Pakistán de utilizar drones y misiles contra varios objetivos militares en el norte y el oeste del país entre el miércoles por la noche y el jueves. También dijo que el ejército indio había atacado radares y sistemas de defensa antiaérea en varios lugares de Pakistán el jueves por la mañana y que un sistema de defensa aérea en la ciudad oriental de Lahore había sido neutralizado. Las fuerzas militares indias y pakistaníes, destacadas en la disputada región de Cachemira, también han protagonizado combates esporádicos en la frontera de facto entre ambos países. India anunció el miércoles que había llevado a cabo ataques con misiles contra Pakistán y la parte de Cachemira administrada por este último país ese mismo día. Añadió que iban dirigidos contra lo que denominó infraestructura terrorista en represalia por un ataque mortal